por la valoración, por la referencia que ese bien significa a la comunidad, a una sociedad, a una nación, y que esa sociedad se lo da a ese bien. Lo que una ley declara es monumento, lugar, sitio, árbol, paisaje cultural, itinerario cultural, etcétera, etcétera. Pero el patrimonio, conceptualmente, es lo que heredamos. Es lo que heredamos. Ahora, ¿eso se puede incorporar en esa ley? ¿Se puede aggiornar esa ley incorporando eso o no es necesario? No se puede incorporar. Por eso te decía que estamos trabajando en un proyecto de ley muy interesante presentado el año pasado y que está en la Comisión de Cultura y Educación de la diputada Marita Colombo. Interesante ese proyecto, que lo estamos evaluando para ver si no le faltaría algún criterio nuevo, porque viste que lo del patrimonio es muy dinámico y las figuras patrimoniales surgen año a año, ¿no? De acuerdo a lo que se establece mundialmente. Claro. Bueno, Natalia, te agradecemos la comunicación. Ya te vamos a convocar en otra oportunidad por otros temas. Y bueno, muchas gracias. Estuvo con nosotros la diputada provincial Natalia Ponferrada. A vos, ciudad. Y llegamos al final del ciclo 2020 de A Vos, ciudad. Quiero agradecer muy especialmente a Mónica Paz. Ella es la voz de nuestro programa y también al trabajo creativo de edición de Carlitos Sequeira. Un afecto y un abrazo muy especial a los dos. Se han puesto la camiseta de este proyecto. También saludar a toda nuestra red de radios de A Vos Ciudad, que este año estuvo conformado por 5 radios muy prestigiosas de la provincia de Catamarca. Estas radios transmitieron nuestro programa y lo seguirán haciendo seguramente, y las quiero nombrar. Radio Universidad, en su frecuencia modulada 100.7 en la ciudad de Catamarca. También Radio Municipal, en la frecuencia modulada 92.1 en la ciudad de Catamarca, los sábados a las 8 de la mañana. Radio Independencia, en la ciudad de Andalgalá, en FM 98.1, los sábados a las 9 de la mañana y los domingos, la reiteración también a las 9 de la mañana. Un saludo muy especial a Radio Centro FM 90.5 en Valle Viejo. El programa salió los sábados a las 9 de la mañana. Y también a Radio Nacional, que en sus dos frecuencias, en la frecuencia modulada 103.5 y en la amplitud modulada 7.30, pudieron escucharnos en toda Catamarca los martes a las 3 de la tarde. También hay que recordar que nuestros podcasts fueron escuchados primero en Spotify y luego lo ampliamos a otras plataformas como Apple Podcasts y Google Podcasts. Bueno, en A Vos Ciudad escuchamos a la gente que vive en la ciudad. Vivimos en un mundo global, digo yo siempre, donde todo lo que sucede a miles de kilómetros nos afecta directamente. Es por eso que dentro de esta gran aldea, para solucionar nuestros problemas, no solamente debemos pensar en nuestra ciudad, sino en las que nos rodean. Desde nuestro lugar abrimos nuestro Zoom para proyectarnos hacia el resto del mundo. Internet nos facilita esta tarea. Las fronteras se esfuman y todos podemos sumarnos a este debate. Este espacio radial se convierte en una marca registrada en la construcción de ciudadanía que nos permite estar en todos aquellos lugares en los que viven amigos que se interesan por los temas urbanos. Y al finalizar, solo quiero agradecerte a vos que nos escuchaste en cada momento que se producía nuestro estreno. La verdad que luego de un año tan difícil, donde hemos tenido que adaptarnos y donde hemos encontrado esta posibilidad de poder comunicarnos, hemos descubierto en la creatividad nuevos espacios para poder comunicarnos. Así que solo agradecimiento y pedirte y invitarte a que nos sigas escuchando en el 2021, que lo tenemos aquí nomás, cerquita, pronto, en un par de semanas. Así que dejarles un saludo muy especial, feliz Navidad, feliz Año Nuevo, y que el 2020 quede en el recuerdo de todos nosotros como una experiencia que nos permita ser mejores personas y también nos transforme en una sociedad mejor. Hasta el próximo año. A vos, ciudad.